se siguen planchando vinilos con buena música. Sin más, ellos son Born Mandry y su tema My Beach, sello Mauritius 2005, aquí en The Vinyl Club Radio Show, para ti que nos oyes y nos sigues en nuestro canal. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go, go. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Trans. Trans. Trans. Trans. Trans. Trans. Trans. Trans. Trans. Trans. Trans. Trans.

The Vinyl Club Radio Show.